Y una España que es el gran éxito económico del mundo. En diferido. Insisto, esto es una democracia seria. En diferido. Yo destapé la trama Gürtel. En diferido. Fuerte, compañeros y compañeras, fuerte, somos un partido fuerte. En diferido. El semanario. Eso es nazismo puro. ¿Qué nos cuenta ahora? El semanario, el semanario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos esclavos? Bienvenidos a la edición número 12 de El Semanario. Aprovechando que llegamos a la docena de programas, algo que con lo que nunca soñamos, estamos pensando, bueno, está pensando Lara principalmente, en hacernos un selfie y colgarlo en todas las redes sociales. Pero esto es porque somos unos envidiosos y queremos hacerle la competencia a la gran Elena Valenciano, la lideresa del PSOE y la mujer que estaba dentro del tricornio de Tejero del 23F. Estaba llorando dentro del tricornio. Continúa. Estaba como el perro de Ricky Martin. No, pero bueno. Vamos a repetir todas las coñas de Twitter de Elena Valenciano, lo dejamos aquí, ¿no? Como no solo de selfies vive el hombre. ¿Qué tenemos hoy en el menú del semanario? Hoy tenemos, Adolfo, información deconstruida, porque este es un programa que en realidad detesta muchísimo los programas de cocina de la televisión. En la semana en diferido haremos penitencia recordando la homilía pronunciada por Rocco Varela en el funeral de Estado por Suárez. Y repasaremos los grandes hits de otro penitente, Cristóbal Montoro. En nuestras secciones de moda, todo delicatessen. En Juego de Poltronas, una guerra, la que le han declarado Botella, González y Fernández Díaz a Cifuentes. Todos contra la posible sustituta. Y en efemérides, una crisis, un notable de España, Paco el Pocero. Hay agüita. Gracias, Chicote. Bueno, nos podéis escuchar como siempre en Agora Sol Radio, y si sois unos modernos como nosotros, también os podéis descargar nuestro podcast en iVoox. Os prometo que no sale Ortega Lara cuando pinchas. Esperamos vuestros comentarios, regalos o lo que gustéis en nuestro Facebook, elsemanario.radio, y en nuestro Twitter, @elsemanario_. Por favor, escribidnos a Twitter, que le hace mucha ilusión a Diego. Escribidme un tuit, payo. Bueno, payos, somos Adolfo Moreno, Diego Campo y Lara Hermoso, con César Pradies en la parte técnica. Aquí comienza El Semanario. ¡La austeridad echa radio! 7, 6, 5, 4. La semana en diferido. 2, 1. Uriche. Bueno, pues repasando la semana, no nos podíamos quedar sin hablar de Cristóbal Montoro y su affair con Cáritas, porque el tesorero de todos los españoles, como buen tesorero popular, tiene un libro con apuntes. En este caso es un manual, como bien recordarán nuestros oyentes. Cuando uno examina un manual de crecimiento económico, realmente España es está en el máximo en ese manual, en la parte aplicada, ¿cuáles son las teorías modernas del crecimiento económico? Las que sitúan a España junto a otros países. Stiglitz, sal de ese cuerpo. Qué maravilla de explicación. Dios. Además, lo dice como en tercera persona, es decir, las teorías que hago yo son las que están en todos los manuales. Pero, desgraciadamente, no todos los actores sociales están tan actualizados como Cristóbal. Es el caso de los cristianos de base, que no entienden de estas teorías modernas del crecimiento económico y se fijan, pues, en algo más viejo. La pobreza. Sí, ser pobre. Algo tan antiguo como el dinero. España es está en el máximo. Bueno, en este caso España no está en el máximo, pero sí en un segundo puesto, en lo que a tasa de pobreza infantil se refiere, según un informe de Cáritas Europa. Es algo que, si no eres ministro y tienes que bajar a la calle, pues bueno, puedes llegar a intuir. Pero, ¿qué le parece a Montoro que haya gente muy loca que pide que se acabe con esto? Esto de que la pobreza en España se erradica con un poco más de presupuesto público está bien para las sociedades centralizadas, de planificación central. Sí, que os veo con esa cara muy atentos. Habéis oído bien. Los que piden que se termine con la pobreza son comunistas. y pronto serán también ETA y después nazi. Eso ya lo sabemos. Además de que dejen de solicitar medidas para que la gente viva con dignidad, ¿qué más les pide Montoro? No, insistirles en que provoquen un debate que realmente no se corresponda con una realidad, que es la de una España. ¿En la de una España? Recordemos cuál es la realidad ejemplar. Pero miren la gente que está trabajando. Miren la gente que va cada día a su trabajo. Miren la gente que ha sido capaz de encontrar trabajo. Miren la gente que ha emprendido y ha creado puestos de trabajo en nuestro país, como nunca. Como nunca había ocurrido en nuestra historia. Somos el ejemplo del mundo. Bueno, en su defensa diré que Montoro lleva gafas, es decir, es miope. Por eso miren, ¿no? Hay otra gente que también es miope y ve las cosas más o menos. Yo soy miope. Un poco, sí. Y es que el PP apoya a su electorado católico porque comparte los valores de la Iglesia, si es para legislar sobre el aborto o el matrimonio homosexual. Ahora bien, si ya les da a estas organizaciones por hablar de la pobreza, es porque tienen unos informes. Son informes de contenido, de medición puramente estadísticos. Estadísticos. Subjetividad absoluta. Ya ves tú qué tontería para un economista. Recordemos otro dato que aporta Eurostat, la oficina estadística, igual una tontería de la Unión Europea, que forma parte de ese ente tan comunista, la troika. Según Eurostat, la tasa de pobreza en España es del 28,2%, unos 13 millones de españoles. La tasa de pobreza infantil alcanza el 29,9%, datos de 2013. Vaya corte de Eurostat, ¿de dónde lo saca? Es la nueva portavoz de Eurostat en España. Es que estoy en ascenso, claro, entonces Eurostat es mi siguiente parada. Te se nota. Me se nota, ¿verdad? Hombre. Gracias, Pimpi. En la mirada. Saludos a los oyentes que han agradecido que hayamos fichado a Pimpinela para el semanario. Eternamente agradecidos, chavales. Besis. Debéis entender, hablando ya otra vez de la pobreza, que a Montoro este informe le pilló por sorpresa. Y os lo cuento, él creía que ya lo tenía todo atado y bien atado. El otro día resulta que se plantó en la puerta de Cáritas con... un manual de crecimiento económico. Joder con el manual. Y les dijo, con su famoso manual, el de siempre, les dijo unas cositas. Así nos lo resume el propio Montoro en una sola frase que vamos a dividir en cuatro. He tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones que emiten esos informes. He parado la frase porque ahora añade un dato interesante. Podría parecer baladí, pero ya sabemos todos el pánico que provoca Montoro. Y no es lo mismo que te mande sus famosos PowerPoint que quiera explicarte su manual y vaya él personalmente. ¿Y cómo fue esa reunión? ¿Entenderían las buenas gentes de las ONG que solo saben hablar de cosas como la pobreza? Conmigo han estado de lo más razonable. Correcto. Suena que esta frase tiene un pero inmediatamente después. Añadamos ya, hablando de otra cosa, para el refranero popular la expresión «das más miedo que un pero de Montoro». Pero luego siguen haciéndolas, ¿no? Siguen haciéndolas. Ese tono bajillo. Ay, esta gente y esos informes que hacen. Pero si algo hay que reconocer a Montoro es que no es sectario, Fito, por lo menos. Lo mismo le da meterse con medios de comunicación, con periodistas, con actores, con deportistas, con políticos de la oposición. Con políticos suyos ya menos. Solo se mete con gente que tiene que declarar ante Hacienda, ¿sabes? Por eso los suyos no se mete con ellos. Por eso mismo. Porque si algo molesta a Montoro, más que unas previsiones negativas, son las propias previsiones. Y más cuando vienen de organismos indocumentados, como el FMI, por ejemplo. Porque Montoro es un malote. Superar determinadas previsiones, como la que se hace ayer por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo no la vamos a superar si la hemos superado la inmediatamente anterior? Es decir, si es que ya está superada. Ya está superada, así que póngame otro whisky y deme un Ducados. Así que es normal que Montoro saque pecho, porque es un tipo que basa el éxito de su trabajo en empobrecernos a los demás, ¿no? ¿Lo había visto? ¿Ha pronosticado la Comisión Europea? ¿Lo había pronosticado el Fondo Monetario Internacional? ¿Lo había pronosticado el Banco Central Europeo? ¿Lo había pronosticado alguien? No lo había pronosticado nadie. Lo mejor de Montoro son como las resacas de sus frases, cuando llega al punto álgido y luego... Es un gran orador, creo yo. ¿Y se ha comido cuántas de esas en una frase? No, ninguna. Bueno. Y ha dicho a todos los participios bien, si es que había alguno. Sí. Pues que sepáis que esta semana estuvo Montoro en una fiesta que hubo, que no sabéis. La Catedral de la Almudena cogió un funeral de Estado por Adolfo Suárez. Ya sabéis que en este país lo solucionamos todo yéndonos de cañas. ¿Eh? ¿Sí? Que te va bien, te vas de cañas. Que te va mal, te vas de cañas. Whisky también, en caso, claro, de que vaya muy, muy bueno, bien. Bueno, eso ya si tienes más dinero. Bueno, nos lo solucionamos todo yéndonos de cañas y homenajeamos a todos con una misa. Una misa que en este caso fue oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. La cosa empezó en modo amoroso, que si el amor más grande... El misterio del amor más grande, del que hacemos memoria en esta celebración eucarística... Yo ya estoy llorando. ...por nuestro querido hermano Adolfo, cuya vida al servicio de España no resulta inexplicable sin la fuerza inspiradora y motivadora del amor cristiano. Ante un público entregado, por la tele pudimos ver a Jesús Posada bostezando cual marmota, Rouco se vino arriba y lo que había empezado como una misa acabó convirtiéndose en un mitin. Tanto que antes de que llegaran las hostias consagradas, llegaron hostias de otro tipo. Mirando el bien de España, su presente y su futuro, tendríamos que decir, la concordia fue posible con él. ¿Por qué no ha de serlo también ahora y siempre en la vida de los españoles, de sus familias y de sus comunidades históricas? Buscó y practicó tenaz y generosamente la reconciliación en los ámbitos más delicados de la vida política y social de aquella España, que con sus jóvenes quería superar para siempre la guerra civil, a bailar Posada con el... los hechos y las actitudes que la causaron y que la pueden causar. Ole, ole y ole para el arzobispo de Madrid. Dicen las malas lenguas que muchos de los mandatarios reunidos, los que no estaban durmiendo en la Almudena, creyeron experimentar un viaje en el tiempo y se felicitaron entre sí el 1 de abril del 39. Parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Y para que no haya dudas, que dice Rouco que su plegaria es la plegaria de España, la tuya y la mía también. Plegaria es hoy nuestra plegaria. La plegaria de la Iglesia en España. Es la plegaria de España. Ya que en la Almudena estaban Fátima Báñez y Jorge Fernández Díaz, pues Rouco se congració con ellos y ¿con quién? Con la Virgen. La Virgen María, la Madre del Señor y Madre nuestra, que ha engendrado en su seno purísimo al Hijo de Dios para que el hombre viejo pudiera transformarse en hombre nuevo, llamado a su gloria, quiera acompañar nuestra plegaria en esta Eucaristía. Coño, la plegaria. Por nuestro querido hermano Adolfo y por España. Por España. Ella que es la madre del amor hermoso. Amén. Alertamos de todas maneras a si alguien justo nos está escuchando ahora, esto no es Radio María ni nada así, seguimos siendo el semanario, pero lo hemos logrado, hemos superado el listón y estamos haciendo parte del programa con una misa. Sí, bueno, vale. La Virgen debía estar orgullosa de que en un funeral en memoria por el primer presidente de la reinstaurada democracia española tras la guerra civil, el cura que oficiaba el funeral se acordara de esa guerra civil. ¿En quién estaba pensando usted, monseñor? El generalísimo Franco. Franco lleva unos cuantos años muerto, pero para que no faltara un dictador en la fiesta de la transición, ahí estaba Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial. Un dictador que, por cierto, fue el único jefe de Estado extranjero presente. La madre del amor hermoso. Amén. Eso, amén. Pero conste que en el semanario seguimos tratando de averiguar de qué se reían Zapatero y Aznar en la primera fila. ¡Qué jolgorio! Anteriormente, el juego de poltronas. Creo que esto es fruto de su desesperación. The magic of Madrid is real. Hoy os traigo una persona que ha sabido ganarse un puesto en Juego de Poltronas, amigo Diego. Y lo ha hecho... Coño. Sí, sí, sí, y lo ha hecho de la única forma en la que alguien se puede ganar un puesto aquí. Y es haciendo que tus compañeros tengan miedo a que les quites el puesto. Porque la creciente escalada de tensión en las calles está siendo el terreno de juego perfecto para esta nueva batalla. pero una cosa es una protesta ciudadana que por supuesto es siempre respetable, y otra cosa es la violencia. Correcto. Hemos empezado escuchando a la inconfundible Ana de Barazián. Y es que ella, que aún no sabe si será candidata, sí sabe que no puede luchar contra las manifestaciones, por lo que ha decidido utilizarlas para hacer política, enfrentarse a ellas y ganar el voto más buscado, el de la muy popular mayoría silenciosa. Lo que hemos escuchado fue hace 2 meses cuando hablaba de Gamonal. Hombre, yo desde luego condeno los atentados de Burgos, ¿cómo no? Este lapsus. La democracia se refuerza con las condenas de Ana Botella. Sí, de atentados. Con todos sus pronunciamientos, básicamente. Relaxing cup of gin tonic. Bueno, os iba a decir eso, que el pequeño lapsus de Ana casualmente fue con el tema del derecho de manifestación. Porque confundir protestas con atentados es bien. Lo que no se puede es confundir... una manzana y una pera. Así que tras los disturbios del 22M ha pedido que esa mayoría silenciosa desea, aunque tenga difícil encaje en la Constitución. Que la gente proteste, pero a ser posible en un manifestódromo a las afueras de Mordor. Yo cuando me refiero a proteger una serie de entornos, me refiero a proteger los intereses de los madrileños. Eso es concretar. Está claro. No, pero tienes que mirar más allá en personajes de la inteligencia de Ana Botella, porque quiere decir la alcaldesa que es que hay alguien que no está protegiendo los intereses de los madrileños, como ella está haciendo. Quizá alguien, no sé, que también busque agradar a esa mayoría silenciosa. Y que está intentando decir que ya protege a los madrileños. Bueno, es una petición que yo ya realicé al inicio de legislatura, porque verdaderamente Madrid, que soporta un número elevado de manifestaciones, pues una parte de ellas se realizan en la zona centro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice Esperanza Aguirre de todo esto? ¿No está acariciando un gato negro mientras? Ahora hablaremos de la condesa, por supuesto. Pero vamos, ¿qué fue escuchar esto? Y Ana de Barazián puso a sonar la sirena. Pues sí, esto parece algún tipo de alarma, volvemos a escucharlo. De lo más razonable que lo he escuchado yo. Hombre, tienes mucha razón, Ana. Claro, sí, que sí. Sí. Por menos de esto te ficha Rajoy, si le ganas haciendo es. Pues eso es. Que Ana de Barazián hizo saltar las alarmas. Hay alguien que no protege bien a los madrileños y encima se postula para protegerlos como nueva alcaldesa. Me refiero a proteger los intereses de los madrileños. Otro, y aquí vamos con la condesa, otro que también ha optado por atacar a Cifuentes en vista de que le puede sustituir como presidente en Madrid es Ignacio González. Por cierto, a Ana de Barazián le gusta esto. En Facebook. Thank you, Ignacio. Así es, Salvador Victoria, el portavoz del gobierno de Ignacio González, se ha quejado públicamente por el, entre comillas, escrache judicial de los trabajadores de Telemadrid ante el Tribunal Supremo, que alguien permitió hacer. Yo no puedo cambiar de manera aleatoria una manifestación de lugar porque a mí me parezca mejor. Ay. Y es que la condesa Targaryen... Qué maja, qué enrollada, qué campechana. No sé si le parece lo mismo a la condesa Targaryen, porque yo creo que en sus sueños más húmedos tiene una llamada del Brey. Eso le hace luego arrasar en las urnas más chulapas y acabar de alcaldesa de Madrid y controlar ya de paso el gobierno de la comunidad, lo cual sería más fácil si continuara su Idelfín que si el Brey lo sustituyera por Cifuentes. Yo sí pediría efectivamente un ejercicio de reflexión por parte de todos. Otro que también ha reflexionado sobre ella ha sido el ministro del Interior, quien también ve a Cifuentes como una opción para sustituirle en el cargo y ha optado por la misma estrategia que Ayuntamiento y Comunidad: criticar a alguien que falló en la manifestación del 22M. Parece que sí, que efectivamente pudo haber alguna falla de coordinación en el dispositivo operativo correspondiente. Las placas tectónicas de la falla. Dice, dispositivo operativo correspondiente. Claro, pero yo creo que dice falla como diciendo esto barder, ¿sabes? Pero bueno, debemos aclarar que Cristina Cifuentes no depende orgánicamente del Ministerio del Interior, y bien que lo sabe el ministro, sino de el Ministerio de Presidencia, es decir, de Tirión Santamaría. ¿De quién si no? Alguno dirá, pues se ha puesto, me he puesto. Sí. Claro que sí. Así es, 3 poderosos enemigos y alguna poderosa aliada tiene también Cristina Cifuentes. ¿Y en qué se escuda ella para explicar al gobierno y ya de paso al electorado en por qué le cuesta tanto detener las protestas ciudadanas? El derecho de manifestación es un derecho constitucionalmente protegido que además no está sometido a autorización previa. Por tanto, con la legislación actual, pues es prácticamente imposible que la administración, en este caso la delegación de gobierno, decida dónde se lleva a cabo una manifestación. Os voy a dar una pista, quédense los oyentes con la expresión que ha utilizado de con la legislación actual. Escuchemos qué dice también. Y hoy por hoy, con los instrumentos legales, pues no decido yo dónde se llevan a cabo las manifestaciones. Correcto, hoy por hoy con los instrumentos legales, dice. Vamos, que si ella decidiera, si ella la dejaran a lo mejor decidir por lo que sea, pues igual la legislación actual y los instrumentos legales hoy por hoy, pues cambiaban rápido. ¿Será esto que quiere ser ministra? Pues aunque por Ignacio González y por Ana no lo parezca, en Madrid hay que ganar unas elecciones y rollos de estos para presidir un gobierno. En cambio, ser ministra solo requiere un voto. ¿Qué ocurrirá? No lo sabemos. Pero seguro que muy pronto vuelve a aparecer en... Spanishland. ¡Ah, no! En Juego de Poltrona. Joder, Pimpinela. Efemérides de una crisis. Los oyentes echarán de menos una sección. Pero hoy te traes la sección escrita, Diego. Hoy me la traigo escrita. Sin apenas tachón. Bueno. Dices esta, ¿no? Sí, es la sección patrocinada por Tipex. Dejadme lucir, compañeros. Vale. Adelante, compañero. Adelante, maestro. Amanecía lluvioso aquel 2 de abril de 2009. ¿Sería que para entonces España destruía empleo como una campeona y su situación comenzaba a ser penosa? Buenas noches y buena suerte. ¿Sería que no había anticiclón al que agarrarse? Lo que está claro es que esa lluvia apenas fue nada con el chaparrón informativo que derivó de este anuncio. Paco el Pocero abandonaba Seseña. Yo llevo aquí 9 años y este pueblo cuando yo llegué no había nada. Un señor con un carro, uno con un burro y todo lo que veía era eso. Pues ya había algo, ¿no? Había 2 señores. Claro. Y un burro. Y un burro. Y un carro. Y un carro. Así fue. El epítome del ladrillazo de la construcción, sin ton ni son. Haciendo pisos por 33 millones, 34 millones, para vosotros, para la gente joven. Porque me acuerdo cuando yo vivía en una chabola. ¿En una chabola o en machabola? ¿Qué ha dicho? En un chabol. Ah. El dueño del yate más grande, una flota de aviones privados, el protagonista del sueño español, sea lo que eso sea, se despedía de España para poner rumbo a otra democracia avanzada, en este caso a Guinea Ecuatorial. Al rey le gusta eso. Si cuando los reputados analistas dicen que lo que más teme un inversor es la inseguridad jurídica... Este es Obián tocando el bongo, ¿no? No extraña la decisión que tomó Paco, que será Pocero, pero es bastante espabilado. El Pocero se fue de España para poder contemplar con perspectiva su obra. Aunque no faltó quien hubiera deseado que la perspectiva la tomara desde Soto del Real, ¿sí? Paco se marchó presumiendo de haber vendido cada una de las 5.000 viviendas construidas. Todo un éxito, o vamos, toda una mentira bien gorda con la que culminara la surrealista operación inmobiliaria. Imaginamos que sin ninguna contraprestación a cambio por parte de la administración. No, hombre, no. ¿Te has dado cuenta cuántas veces te lavaste las manos hoy? Le encanta el blanco. En sus buenos tiempos, la inmobiliaria de Paco llegaba a cerrar 100 operaciones al día porque ¿quién no se fiaría de un tipo que proyecta 13.000 viviendas y acaba haciendo 5.000, de las cuales la mitad acaban en manos de los bancos por las deudas del promotor? ¿Quién se resistiría a vivir en medio de un secarral con dificultades para el suministro de agua? ¿Quién no fantasearía con jugar con sus hijos o simplemente pasear por el parque María Audena, la esposa de Paco? Nosotros estamos haciendo una obra que va a ser modelo en este país. De hecho, ya lo es. Pues claro. ¿Cuándo me vais a poner un parque? Cuando tengamos la próxima Seseña donde construís. Gracias. Nadie. Me ha roto completamente. ¿Pero quién es capaz de pedir un parque? Pues yo. ¿No le han puesto un aeropuerto? Eso, pues vale. Aeropuerto. Venga, vamos. El aeropuerto de Castellón podría llevar mi nombre. Venga, sí, queda muy bien. El aeropuerto hermoso. Aeropuerto hermoso. Donde no aterrizan aviones. Claro. Oh, yeah. Bueno, tú sigues esforzándote en el semanario y quizás un día, como a Paco el Pocero, te sea otorgada la medalla del mérito en el trabajo. Que en el caso del Pocero... ¿Es verdad? Hombre, claro que es verdad. En el caso del Pocero se la otorgó el gobierno de Aznar de la mano de su ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Aunque la marcha de España del vocero nos entristeció a muchos porque siempre apena a ver partir a los emprendedores, Paco tuvo una salida maestra durante su implantación en INEA. Y es que el vocero, que no escondía su analfabetismo, porque, coño, tampoco se puede esconder demasiado, contrató a un hombre ducho en oratoria y gramática para que le llevara esa parcela. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO contra Radio Televisión Española. Así fue. Urdazu fue durante algún tiempo jefe de prensa del vocero. Quizás la última cima que el comunicador más ambicioso querría hollar. Bajo la batuta del periodista, Paco no volvió a pronunciar exabruptos. No me grabe que yo por cojones le pego dos hostias y le rompo la cámara. ¿Vale? Si no lo quiere. ¿Eh? ¿Tú también grabando, cabrón? ¡Venga! ¡Vete a dejarme por culo! Jalante, ¿eh? Y por ahí perdimos también a un hombre espontáneo. Años después, ¿sí?, y por razones incomprensibles, la alianza entre estos dos prohombres terminó naufragando. Por suerte para todos, la obra de Paco, el Silicon Valley de ladrillo, nos sigue contemplando impertérrita desde la autovía de Andalucía. Porque tú eres un periodista de los más graciosos que hay. Así lo dice él. Sí, lo dice él. Enhorabuena, Diego. Cosas. Muy bien, Diego, bravo. De nada. Bueno, pues hasta aquí, que no ha sido poco, ha llegado la edición número 12 del Semanario. Nos seguimos escuchando en Agora Sol Radio, en Twitter y Facebook, donde tenéis nuestro podcast. Y me ponen Lara aquí en el guión, que estéis atentos a no sé qué es el feed de moda. Pues ya sabéis, hasta la semana... ¿El feed de moda? Le Rajoy con Obiang ayer. O con el rey. Con el rey. Es que alguien se lo los dice, tres. No, el rey fue el que, como ha dicho, que fue el que ayudó. Facilitó que estuviera hoy en el Instituto Cervantes de Bruselas, sí, fomentando la marca España, obviamente. Me he equivocado. Bueno, lo dicho, queridos esclavos, que nos vemos la semana que viene aquí, en el Semanario, el programa que va a triunfar. Enviado desde mi iPhone.